Viajemos por el mundo de la cultura, el deporte, la tecnología, la vida cotidiana y la fantasía. Altavoz. Altavoz, un programa juvenil producido por estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Altavoz. Una revista juvenil pensada en ti. Altavoz. Resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Te invitamos a ser parte de Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Voz. Esperamos que se encuentren bien. Seguimos haciendo el programa desde casa por el motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19. Seguiremos así hasta que todo vuelva a la normalidad. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Jorge y amigos oyentes. Estoy muy bien. Recuerden que debemos ser muy responsables y respetar las medidas de higiene establecidas para evitar la propagación del virus. Estamos seguros de que poco a poco vamos a volver a la vida que llevábamos hace algunos meses. Wendy y amigos, les contamos que hoy en Altavoz tenemos un buen contenido para compartir con ustedes. ¿Qué tal, Wendy, si les contamos a nuestros oyentes lo que hemos preparado para hoy? Por supuesto, Jorge. Amigas y amigos, en Altavoz llegamos cargados de mucha información, combinada con anécdotas y personajes que te sorprenderán. Gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura en sus diferentes frecuencias, 940M y 100.9 FM. Este programa está lleno de sorpresas y datos de tu interés. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, descargable en su Play Store para dispositivos Android. Les recordamos que Alta Voz es producido por los estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de comenzar con nuestro viaje, les invitamos a conectarse junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Altavoz Puse Quito y Twitter como Altavoz Puse. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y recuerden que también pueden enviarnos sus comentarios o notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. En nuestro segmento Entrevistas Altavoz, tenemos la presencia de la doctora en salud pública, Karen Pese, con quien conversaremos sobre los ideales de la belleza en la sociedad de consumo y los cambios en el pensamiento holístico. En nuestro segmento de deportes, Medalla Dorada, la danza contemporánea será nuestro tema elegido el día de hoy, donde Mónica Trujillo nos contará más detalles sobre este popular e interesante deporte. En Entretejidos, nuestra compañera Camila Coral nos trae información valiosa sobre la historia del café en nuestro país, algo esencial que forma parte de nuestra cultura ecuatoriana. Un reportaje que no te puedes perder. Hoy tenemos una nueva historia llena de creatividad que nos transportará al mundo de la fantasía, en nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. En esta ocasión, este segmento nos enseñará sobre las consecuencias de nuestras acciones. Muchas pueden ser buenas y otras pueden afectar a las personas y cosas que nos rodean. Y para finalizar nuestro programa con broche de oro, hablaremos sobre Cristina Sangucho, una mujer que ha logrado salir adelante a pesar de todas las complicaciones que se le presentaron en el transcurso de su vida. Más información sobre Cristina escucharemos en nuestro segmento En Tus Zapatos. Alta Voz, resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tus conocimientos. Alta Voz, un programa producido para ti. Bienvenidos. Al fin llegaste, señorita. Ya deja de molestarme, Juan. Todos los días es lo mismo. Así será hasta que yo viva, mariposita. No me insultes, Juan. Deja de ser bobo, por favor. Basta, Juan. Deja de tratarlo así. Él está enfermo, Lucía. El único enfermo eres tú. Pedro nunca te ha hecho ningún daño. No creo que te gustaría que te tratasen así si fueras gay. Nunca sería gay. Pero tiene razón. No me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta cómo me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. Niggas look mad. supposed to be happy with me, right? Y'all niggas look like y'all wanted me to stay in jail. So busted. Picture me rolling in my 500 Benz. I got no love for these niggas. There's no need to be friends. They got me under surveillance. I swear somebody can tell it. No, there's no being shown. But I ain't the one telling. Don't wanna be another number. I got a fucking gang of weed to keep you going under. The federalists wanna see me dead. Niggas put rifles on my head. Now I got 2 rock bottles by my bed. I feed them lead. Now when released, how will I live? Will God forgive me for all the dirt a nigga did? We kids, one life to live. It's so hard to be positive when niggas shooting at your crib. Mama, I'm still thugging. The world is a war zone. My homies is inmates, and most of them dead grown. Full grown, finally a man. So scheming on ways to put some weed inside the palms of my empty hand. Just picture me rolling, crossing the bins on ranch that isn't stolen. My dreams are sensing, my hopes are born. I'm like a fiend if all these teams on the dope is gone. My nerves are wrecked, heart beating in my head, so swollen. Thinking of the G's I'll be holding. Picture me rolling. Easy now. Move to the side a little bit so you can get a clear picture. Can you see it? Picture me rolling. Yeah, nigga. Hey, but peep out my nigga Psych, dude. Guess who's back? I got keys coming from overseas. Cost a nigga 200 G's. I'm a street commando, Nino, for example. This lavish lifestyle is hard to handle. So I got the balls, cause I'm more like a boss player. Thug ready to be a woman layer. So many player haters imitate a steady swaying. Make me wanna start bang banging. So I'm caught up in the game. Dress code change. Packing 40 glocks to tame or rearrange. All that jealousy and envy coming from my enemies. While I'm sipping on Reem and running back Lexus and Chevys on the roam. 96 big body sitting no chrome. As we head up out the zone, strong facing his own. You can admire, but don't look too long. I'm living a dream with triple beans in my pockets bulging. It's hard to imagine. Picture me rolling. Fuck up in, formerly the caper. Cause a nigga straight suffering from like I haven't paid for. My bitch finna have a bad seat, so I need to hit the lick drastically. I see some rolling ass niggas and they're slipping in my spot. And I'm digging the block, chicken in the pot. We caught him sleeping, he didn't keep you niggas creeping. It's out to do it every weekend, I dump him mad. Tell him count the proper CTO, you got the wrong spot. Nigga talk clock. I get the liquor and you can get the females. It's crooked shit that we inflict and get the street. Move smooth as a motherfucker, me and my nine. I'm cool as a motherfucker, I'ma get mine. Now we're satisfied. Got the pockets on swollen, boss hog in this pocket. Next pocket, picture us rolling. Y'all ready for me? Picture me rolling roll call. You know there's some motherfuckers out there I just could not forget about. I wanna make sure they can see me. Number one on my list, Clinton Correctional Facilities. All you bitch ass CEOs. Can you niggas see me from there? Balling on y'all punk ass. Picture me rolling, baby. Yeah. All the niggas up in them cell blocks. I told y'all niggas when I come home it's on. That's right, nigga. Picture me rolling. The DA. Yeah, that bitch had a lot to talk about. Boy. Can the hoe see me from here? Can you see me, hoe? Picture me rolling. And all you punk police, can you see me? Am I clear to you? Picture me rolling, nigga. Legit. Free like OJ all day. Can't stop me. No, I got my niggas up in this motherfucker. Manu, Pain, Sai, Mogo, Mogren. Sad dog, what's up? Can you picture us rolling? Can you see me? Y'all ready for me? We about this bitch. Anytime y'all wanna see me again, rewind this track right here. Close your eyes. La belleza a través del tiempo ha sido un tema que da mucho de qué hablar. Y las redes sociales han influenciado en muchas personas para realizar cambios inesperados e incluso peligrosos con el objetivo de tener una imagen perfecta ante los ojos de la sociedad. Sí, Wendy y amigos, los cánones de belleza han ido cambiando con el paso de los años. Hemos pasado de vernos bien con una contextura ancha a tratar de estar lo más delgados posibles para poder considerarnos bellos. Hoy tenemos la presencia de la doctora en salud pública, Karen Pez, con quien conversaremos sobre los ideales de belleza en la sociedad de consumo y cómo esto cambia los hábitos de muchas personas. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la doctora en salud pública, Karen Pez, quien conversará sobre los ideales de belleza en la sociedad de consumo y cómo esto ha llevado a un pensamiento holístico sobre la belleza. Buenas tardes, Karen. ¿Nos podrías comentar sobre cuál es tu definición de belleza física como una experta en esto? Uy, buenas tardes con todos y todas. A ver, yo pienso que la belleza es una cosa evidentemente que depende de cada cultura y es históricamente construida. En ese sentido, uno como persona individual siempre tiene la impronta de lo que le han enseñado la cultura, que es la belleza. Y en la sociedad occidental yo creo que hay mucho énfasis en cuanto a algunos factores, algunos que vienen de muy atrás, que tienen que ver sobre todo con la simetría del cuerpo, con el cuerpo, digamos, además deseable, digamos, tiene mucho que ver con el deseo también. Pero en el mundo actual, la belleza está construida también por cuerpos jóvenes, cuerpos productivos en el sentido de tanto de ser productivos a nivel laboral, si se quiere, como productivos en el sentido reproductivo, ¿no? Entonces, muchas de las características de la belleza tienen que ver con esas características que tienen que ver también con el tipo de sociedad en la que vivimos, donde se prioriza fuertemente la producción, donde se prioriza además la competencia. Entonces también hay mucho ideal de belleza asociado a cuerpos deportivos, a cuerpos, que en las competencias físicas podrían ganar una competencia, digamos así. Yo creo que mi ideal de belleza trata de salirse un poco de esa norma, trata de mirar la belleza más allá de esa norma, pero igual uno siempre está influenciada por ese tipo de situaciones. Yo sí creo que la belleza tiene que ver mucho con la armonía. No sé si con la simetría en sí misma, pero sí con cuerpos armónicos, digamos, y tiene que ver, y esa armonía también es la armonía interior, ¿no? Es decir, una persona que está más, claramente más alegre o se ve más alegre, más contenta, más satisfecha, claramente también es, digamos, su expresión a la hace más bella para mí, digamos, ¿no? Siempre y cuando no sea como forzada, porque eso también puede llevar a situaciones que son muy complicadas, ¿no? Como las sonrisas forzadas de las modelos, digamos, que están todo el tiempo sonriendo, pero que uno sabe que les han enseñado a sonreír, ¿no? Entonces, eso me parece muy terrible porque no es armónico, justamente uno nota inmediatamente que no es armónico, ¿no? Encuentro que los seres humanos son bellos en general, digamos, pero ciertamente hay gente que a uno le resulta más atractiva, que es otra cosa que la belleza en sí misma, digamos. ¿Cómo crees que el ideal de la belleza, dependiendo de la cultura, ha cambiado desde la prehistoria, desde la época de los egipcios hasta la actualidad? No le puedo ir diciendo como los egipcios tal cosa, los griegos tal cosa. Lo que sí es muy claro es que muchas de lo que se considera bello tiene que ver con algo que es difícil, en el sentido o difícil de conseguir o exótico, digamos, para el pueblo, o sea, para la cultura en la que está sometido. Entonces, siempre en general, digamos, ha habido en casi todas las culturas que yo conozco, por lo menos, ha habido esta cosa de que lo que es más raro, sin ser disarmónico, es bello o exótico, digamos, ¿no? Ha habido una cierta atracción por eso. Entonces, sé que, por ejemplo, los egipcios tenían el tema de la belleza, se depilaban completo, no se depilaban todo el cuerpo, y evidentemente tiene mucho que ver también, bueno, y ahí tengo una lectura bastante política del tema, con lo que es difícil de conseguir y que solo pueden hacer las élites, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los chinos sabemos que las mujeres de la aristocracia les acortaban los pies, les vendaban los pies de tal forma que finalmente casi no podían caminar, y eso era una demostración de belleza física, porque evidentemente solo se lo podían permitir aquellas que no tenían que trabajar, digamos, no tenían que caminar largas distancias. Entonces, siempre ha estado unido a ese tipo de factores, o frecuentemente está unido a ese tipo de factores. Por lo tanto, no es casual que ahora, que es una sociedad más bien de la opulencia, donde todo está disponible, digamos, la belleza esté más unida a no caer en la opulencia, mientras que en las sociedades donde había mucha escasez de alimentos, mientras más gorda o, digamos, más opulento era el cuerpo de la persona, más bello era, ¿no? Entonces, digamos, siempre ese contraste, y también, digamos, con lo exótico, siempre ha atraído, digamos, en sociedades. Yo viví un tiempo en Alemania, por decirle, y, digamos, ahí las personas más bellas eran consideradas siempre las de pelo negro, las de ojos más oscuros, etcétera, etcétera, pieles oscuras, y en nuestras sociedades probablemente está más unido a rasgos que tienen que ver con pieles más blancas, que también tiene que ver con relaciones de poder, obviamente, ¿no es cierto? Porque además está el tema de la colonización, está el tema de quién tiene más poder en el mundo y quién menos, pero además las pieles más blancas son aquellas pieles que pueden estar más en la casa, que no tienen que exponerse tanto al sol. Con esta obligación de querer ser alguien porque no nos sentimos adecuadas al cuerpo y a nuestro físico, no nos ayuda con nuestro crecimiento intelectual, que no nos sentimos suficientes para alguien más o ni para nosotros mismos. Entonces todo nuestro comportamiento decae. ¿Qué es lo que causa esto? Nos hemos vuelto dependientes de vernos obligados. Ya vernos bien no se ve como una opción, sino como una necesidad y como un deseo de poder cumplir con las expectativas de la sociedad por la ideología implantada. ¿Qué crees que esto ha causado dentro de las mujeres y hombres? Por cumplir la ideología. Yo creo que en todas las sociedades siempre, digamos, hay una presión por adaptarse a las normas sociales de los grupos, digamos, ¿no? Eso no es nuevo, eso es de siempre. Lo que pasa es que en esta sociedad hay normas, pero tampoco es la única, digamos, hay que acordarse de los corsés, las mujeres, digamos, durante muchos años, que era impresionante el daño que hacían, incluso se llegaban a romper costillas, digamos, para tener cinturas específicas, ¿no? Pero en esta sociedad hay una presión muy fuerte por muchas cosas, y además, digamos, que afecta. La otra cosa es que afecta a todas las clases sociales, en el fondo, ¿sí? Que es bien importante, porque probablemente en otras épocas de la historia, las clases sociales más pobres tenían que sobrevivir, no estaban tan preocupadas, digamos, por la belleza, salvo por ser atractivas para tener para reproducir o para tener una pareja que ayudara en la sobrevivencia. Pero también tiene que ver mucho con todo esto del ideal del amor romántico que nace en el medioevo, digamos, y que tiene esto del amor romántico que dura para toda la vida, que es una invención histórica, ¿no? Como sabemos. Entonces, bueno, con todo esto, las mujeres están muy presionadas, y además está el otro factor que ya lo mencioné, que es la presión que han descubierto la industria por que les ha servido mucho a la industria, digamos, por ofrecer, y con lo cual pueden ofrecer miles de productos, que acordarse que la publicidad lo que hace es que crea deseos insatisfechos. Esa es su función, ¿no? Entonces, la función de la publicidad es que uno siempre tenga deseos que no pueden ser satisfechos. Por lo tanto, el ideal de belleza en el fondo tiene que ser de tal forma que no pueda ser satisfecho por nadie, para que siempre haya algo nuevo, algo, siempre puede ser más flaca, siempre puede ser más joven, siempre puede ser más blanca, siempre puede ser más alta, siempre, ¿sí? Es un poco en esa lógica, digamos, que se crea, y obviamente eso es muy poco saludable, no solo por los efectos en el cuerpo, sino por los efectos mentales que tiene, digamos, una gran frustración, porque la gente siempre, sobre todo las mujeres, estamos entrenadas para pensar que no estamos cumpliendo con, que siempre estamos en deuda, digamos así, ¿sí? Siempre estamos en deuda en relación a ese ideal que nos han formado. Justo con lo que nos estabas mencionando de los problemas que habían con las redes sociales, de que ahora estamos acostumbrados a obtener nuevos servicios y productos para poder satisfacer ideológicamente la idea de belleza que está implantada en la sociedad. ¿Cuál crees que es el papel de las redes sociales para poder persuadir a la mente de las personas para que cumplan estos ideales? Uy, por lo que sé, evidentemente, como todo instrumento de comunicación, digamos, refuerza patrones sociales, pero también hay que decir que hay mucho, por lo que yo he visto, hay mucho movimiento alternativo y mucha resistencia. Las redes sociales, por suerte, han servido también para crear muchos movimientos de resistencia, ¿no? Yo he visto también muchos grupos que resisten a eso, ¿no? A pesar de toda la fuerza que tiene la publicidad. Ahora, en relación a las redes sociales, como te digo, yo creo que está la doble influencia. Por una parte, obviamente que las redes sociales a uno le llegan, y además son impresionantes cómo captan el interés de uno. Postea una cosa e inmediatamente le llegan miles de publicidades o miles de lugares donde, etcétera, etcétera. O basta que uno busque algo o que converse de algo, inmediatamente eso es captado, y con esto de que te buscan quiénes son afines y te van diciendo: usted dijo tal cosa, hay otra persona que piensa igual, y no, y bueno, entonces eso es muy impresionante, cómo lo van captando inmediatamente, y a uno en segundos le llega todo tipo de publicidades y cosas así. Pero también tiene el elemento de que ha servido, digamos, como un elemento de resistencia. Yo trabajo mucho en temas de salud comunitaria, entonces me interesan las redes sociales en el sentido de cómo hay grupos que ahí han resistido y ahí se han organizado incluso para... Y bueno, están todos estos temas que... Lo que pasa es que el mercado es impresionante cómo capta eso rápidamente, ¿no? Por ejemplo, empezaron con el tema de Black is Beautiful, o sea, negro es bonito, digamos, inmediatamente empezaron todos los productos de belleza para, ¿no? Las personas gordas son bonitas, y inmediatamente otra vez todo, ¿no? Entonces, pero no hay que perder las esperanzas. Yo creo que ahí hay un potencial, digamos, de ruptura, y de reflexión, que bien canalizado puede llevar a cosas interesantes, en el sentido de no de negar la belleza, porque bueno, la belleza existe, además yo creo que es muy importante y ha desarrollado toda la parte artística de las personas y todo eso, pero digamos, no los estereotipos, que yo creo que es donde está el problema, digamos, ¿no? O los patrones únicos que son los que son tan dañinos, ¿no? Y son los que son tan poco saludables para las personas que no cumplimos con ese patrón único de belleza. Justo con este tema de que todo esto de los movimientos sociales se han vuelto tan populares para poder cambiar la ideología de las empresas como imágenes para implantar las ideologías sociales, ¿cómo consideras que sea un influencer adecuado o para poder cambiar todo esto de las ideologías? Lo que sí a mí personalmente me gustaría es, digamos, una mucho mayor aceptación de la diversidad, que no hubiera patrones únicos, que se viera, digamos, que hay muchas formas de belleza y que hay mucha belleza en la vida, digamos. Yo lo que sí creo es que la belleza tiene que estar unida a la vida, a todo lo que fortalezca la vida y la diversidad. ¿Qué actividades o qué acciones harías tú como una persona que ha trabajado con la comunidad para poder mostrar la diversidad de belleza que existe en todo el mundo? O sea, yo creo que como personas dedicadas a la salud, ahí tenemos un rol importante que es no contribuir con estereotipos y tener mucho cuidado con la información, ¿no? Porque la información incluso médica ha sido muy manipulada. Entonces un día te dicen que el peso ideal es tal y que tienes que hacer ejercicio 3 veces a la semana y que tienes que tener tal masa muscular y todo eso, ¿no? Entonces, por una parte, como desde los mismos gente que trabajamos en salud pública, tener mucho cuidado con qué realmente está súper demostrado, pero así ultra demostrado que es perjudicial para la salud, antes de mandar mensajes muy que a la gente la hacen tener, digamos, esta dificultad que hablábamos al comienzo de ideales incumplibles, ¿sí? Y también, por ejemplo, no considerar la vejez como una enfermedad, ¿no? Sino eso también es un tema súper importante. Lo comparan casi con un racismo, ¿no? Que es el racismo contra los viejos. Y bueno, obviamente luchar en todas sus formas, maneras y posibilidades contra cualquier tipo de expresión de racismo o de discriminación a cualquier tipo de personas, ¿no? Y además entender que el cuerpo es como una posesión única de cada persona y por lo tanto el cuerpo es tuyo, digamos, y bueno, que puedes hacer con él lo que quieras siempre y cuando eso a ti te traiga satisfacción, digamos, y no dañe la salud, ¿no? Y ya para finalizar, nos mencionabas que muchas personas por tratar de satisfacerse a sí mismo siguiendo los estereotipos implantados por la sociedad de lo que es la belleza, han sufrido trastornos alimenticios. ¿Cómo crees que tú, como especialista en lo que es salud pública y que ha trabajado con la comunidad, puedes tratar eso sin que se vea de una manera completamente afectada, que la persona se llegue a aceptar a sí misma tal y como es? Siempre la industria es más sabia que uno y siempre encuentra alguna forma de seguir. También hay que enseñarle a la gente desde muy temprano en los colegios. Yo instauraría casi como materia la crítica a la publicidad y la crítica a los mensajes que nos llegan a través de los medios masivos de comunicación, digamos, y los no masivos, ¿no? O sea, aprender a diferenciar información, aprender a manejar redes sociales de tal forma que no te invadan, que no sé. Para mí eso, en un mundo como el actual, me parece fundamental. O sea, trabajar desde todos los frentes, como se dice, ¿no? Desde enseñarles a uno a ser crítico y a los otros a tratar de controlarlo. Finalizaríamos la entrevista, porque sí es muy interesante saber cuál es la percepción de una experta en todo lo que es salud pública y que ha trabajado con una comunidad que sabe cuál es el cambio de los estereotipos, la belleza que se han dado con el paso del tiempo y cómo afecta en la actualidad. La influencia de las redes sociales, de las ideologías implantadas mismas por la sociedad y tratar de parar todo eso y ponernos en crítica y pensar muy bien sobre qué daño nos trae la publicidad que nos está dando la sociedad, el marketing, cuáles son las estrategias para poder llamar la atención. Entonces, eso, Karen, muchísimas gracias por la ayuda. De nada, Wendy, muchas gracias. Gracias a ti por considerarme. Son mis reflexiones y mis comentarios.

AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I hit from many W jurors with plenty murders occurs. No point to come, we bring the drama to all you heard. Now we check the scenario. Little C's, I bring you fake G's to your knees. Copping please in these scenario. Little Kim is you coked up or doped up. Little Junior Wapa click smoked up. What the fuck is you stupid? I take money crashing and mashing through Brooklyn. When my click looting, shooting and polluting your block with 15 shot cock lock to your knot. Outlaw mafia click moving up another notch in your box top spots. Get mopped and dropped. All your fake ass East Coast props brainstormed and locked. Use a beat writer, a pop style taker. I tell you to your face, you ain't shit but a faker. So for the Alizé with a chaser, about to get murdered for the paper. Edie, I mean, approach the scene of the caper. Like a loke with low season and a choke, huh? Tote smoke. We ain't no motherfucking joke, dog. Like niggas better be known. We approaching in a wide open gun smoking. No need for hoping it's a battle lost. I got him crossed as soon as the funk is popping off. Nigga, I hit him up. Now you tell me who won. I see them, they run. They don't wanna see us. Whole Junior Mafia clique dressing up trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, Mob Deep. You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something? You fucking with me, nigga. You fuck around, have a seizure or a heart attack. You better back the fuck up or you get smacked the fuck up. That's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gon' kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gon' do this. Fuck Mob Deep. Staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. All of y'all motherfuckers, fuck you. Die slow, motherfucker. My fofo make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug life riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we the motherfucking mob. Ain't nothing but killers and the real niggas, all you motherfuckers fillers. Our shits go triple and four quadruple. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers' belt. You know how it is when we drop records, they felt. You niggas can't feel it, we the realest. Fuck em, we Bad Boy killers. Una actividad muy llamativa para hombres y mujeres es la danza. Esta expresión artística, además de ser una actividad cultural, es ideal para hacer ejercicio. Por supuesto, Jorge y amigos. La danza contemporánea es un deporte muy tradicional de nuestro país y antes de la pandemia era familiar ver a grupos de danza en teatros, plazas o en varios parques de Quito como La Carolina o El Ejido. La verdad, cuando termine la pandemia, sí me gustaría ingresar a un grupo de danza contemporánea. Efectivamente, Wendy, como todo deporte, después de un tiempo de practicarlo, el estado físico mejora bastante. Recuerden que también pueden escribirnos sus notas de voz o mensajes a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Medalla Dorada, en compañía de nuestra compañera Mónica Trujillo. El deporte es parte de la historia. Jefferson en primer lugar, está en la testa de la competencia. El deporte nos une. De la Cruz, la metió al área, ya va el tiro, pegó. ¡Gol de Carlos Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta, llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Hoy en Medalla Dorada hablaremos sobre danza contemporánea. La danza contemporánea expresa un sentimiento, una emoción o cuenta una historia, mezclando movimientos corporales. En esta danza, el bailarín se expresa con las técnicas del ballet clásico, pero incorpora otros movimientos corporales más modernos. De ahí nace su nombre, danza contemporánea o danza moderna. El baile contemporáneo no se rige a las características del clasicismo. la danza contemporánea busca constantemente la especialidad e innovación, tanto en la forma de los movimientos como en las historias que quiere contar, en su estilo de música o en la distribución del espacio. La profesora de danza contemporánea de la PUCE, Carla Pumisacho, menciona que la versatilidad al momento de practicar esta danza es clave. Para practicar danza contemporánea, más que conocimientos previos, yo creo que se requiere de entrega y de pasión por lo que se está practicando. Lo que se debe considerar es la referencia espacial, arriba, abajo, ubicarme a la derecha, izquierda, saber por dónde movilizarme sin chocarme con el resto y sobre todo tener una buena disposición, porque no es una actividad fácil. El baile contemporáneo tiene una preparación previa en la que participan varias personas. El coreógrafo suele tomar las decisiones creativas. Él es el encargado de elegir si la pieza tendrá un carácter abstracto o narrativo. Por otro lado, los bailarines son seleccionados en función de su habilidad y entrenamiento. La coreografía es determinada basándose en su relación con la música o los sonidos con los que se baila. La música en danza contemporánea es diferente al de otros géneros, porque puede servir de fondo para la pieza. El coreógrafo supervisa la elección del vestuario para ver cómo influye en los movimientos de los bailarines. Te invito a practicar danza contemporánea. Hasta aquí, Medalla Dorada, gracias por estar en sintonía de Alta Voz. Si estás interesado en incursionar en algún deporte, no lo dudes y hazlo ya. La práctica hace al maestro. Soy Mónica Trujillo, hasta la próxima. La cultura ecuatoriana es muy amplia y significativa para muchos ecuatorianos. Podemos encontrar cosas increíbles. Una de ellas es la historia del café. Por supuesto, Jorge. El café es un producto que todos conocemos, pero no sabemos cuál es el procedimiento que tiene hasta llegar a nuestra mesa. Me parece súper interesante conocer más sobre este importante e interesante tema que forma parte de la cultura de nuestro maravilloso país. Exactamente, Wendy y amigos, no esperemos más y los dejamos con nuestro segmento cultural Entre Tejidos, que nos trae nuestra compañera Camila Coral. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entre Tejidos. No conocía que el café de altura tiene mucha aceptación en el mercado. Y el lugar donde estoy desarrollando la granja integral está alrededor de 1750 metros sobre el nivel del mar. Creía que esta altura era ideal para el café de altura. El procesamiento del café lleva un largo trayecto, desde que se escoge la semilla hasta que llega tu taza de café. Inicias primero con la semilla, ¿verdad? Escogiendo la calidad de semilla óptima para el lugar donde lo vas a sembrar. Y una vez que tienes la semilla, haces el vivero con todas las condiciones técnicas de hacer un vivero. Y una vez que ya tienes la planta que va creciendo, vas seleccionando. Esta la llevas a una funda que ya has preparado una tierra ahí. Y esa tierra ya está preparada con humus y otros elementos. Y le pones la planta en esta funda y le comienzas a cuidar más o menos unos 5 o 6 meses. En el transcurso de los 6 meses, se prepara la tierra. Una vez culminado el periodo de espera, en la época de invierno, se siembra la planta de café, la cual, si recibe un buen cuidado, puede durar hasta 20 años. Con podas de cada 6 años para que salgan nuevos brotes, brotes jóvenes y que estos puedan seguir produciendo. Y alrededor de 2 años comienza a salir ya las primeras pepas, que son de color rojo. Esas tienes que irles cosechando. Posteriormente, al fruto se lo lleva a la piladora, donde se saca la primera cortaza del café. Se fermenta el fruto por 24 horas, se lo lava y se lo lleva a la marquesina, que es un lugar desecado al sol, donde permanecerá 15 días. El proceso del testado inicia obviamente sacándole en una máquina la segunda cáscara, le vuelves a apilar y esta máquina te va seleccionando los tamaños, te saca la cáscara y además te selecciona los tamaños, es decir, seleccionados para tener un secado uniforme y tener una buena calidad. El grano es llevado al tostador. Después de ser tostado, el café en grano puede ser vendido al proveedor o ser molido. Finalmente, el café molido es empacado y es llevado al mercado. En fundas con especificaciones técnicas que te dan en la norma técnica del registro sanitario y cumples esas normas técnicas para enfundarlo y luego le llevas al mercado. Después de este largo camino, el café llega a tu taza para que te lo prepares al gusto y lo disfrutes. El café no solo llega a tu taza, sino que también su elaboración ayuda al desarrollo de sectores que se dedican a la agricultura como fuente de empleo. Las ventajas del cultivo del café son muy grandes. La primera, podríamos decir que ambientalmente la planta es una planta muy, muy resistente a plagas y enfermedades y no requiere de riego. Entonces se pueden adaptar en diferentes topografías de suelo. Otra ventaja que tiene la planta es de que absorbe mano de obra. Para cosechar el café se requieren muchas manos y es un trabajo artesanal donde se puedan vincular mujeres, jóvenes y toda persona que quiera ir a coger los granitos de café. En 1860, en Manabí, se encontraban los primeros grandes cultivos de café. De allí se exportaron las primeras cargas a nivel mundial, gracias a pequeñas plantaciones. El boom del café se dio debido al gran reconocimiento del café ecuatoriano en otros países. La crisis del café fue a causa de la alta oferta del producto, por lo que se volvió imposible mantener los cultivos por los altos costos para los productores. El café ecuatoriano, aparte de ser una bebida social que invita a compartir con amigos y familiares, es reconocido a nivel mundial por su alta calidad y sus magníficos sabores. El café lleva un arduo y extenso trabajo que conlleva tiempo para que el café llegue a la mesa de los ecuatorianos o del mundo. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces la codicia nos lleva a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Jorge, cuéntanos qué opinas al respecto. Pues es algo que siempre ocurre. Estamos acostumbrados a realizar las cosas de forma espontánea, sin pensar en las consecuencias de nuestros actos, hasta cuando vemos que no traen nada bueno y nos arrepentimos de lo que ya está hecho. Por supuesto, amigos. Muchas de las veces actuamos de manera incorrecta sin pensar en las consecuencias. Debemos tomar conciencia de nuestros actos y pensar que esto puede afectar a personas inocentes. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978? Les invitamos, amigas y amigos, a disfrutar de su segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Nos aproximamos a la Tierra, preparando aterrizaje. ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso lugar! ¡Cuántos árboles y animales! ¿Quién habla? Soy Argon, el árbol guardián del bosque de los lamentos. ¿Quién eres tú? ¿Cómo osas invadir nuestro hogar? ¿Invadir? No, señor árbol. Argon, mi único propósito en la tierra es hablar con el árbol más fértil y longevo. Te llevaré con el patriarca del bosque. Él decidirá qué hacer contigo, pequeña intrusa verde y extraña. Poderoso Augusto, te he traído una intrusa que encontré en los límites del bosque. ¿Quién eres tú y a qué has venido a nuestro planeta? Vengo del planeta Hombre, antiguo reino del sistema Gu, gobernado por el rey Set. Yo, Eve, su hija y heredera del reino, he sido enviada a tu planeta para solicitar su ayuda. No nos agradan los bípedos como tú. Los seres que habitaron este planeta hace miles de años llevaron a los límites de su resistencia a la Tierra. Estuvieron a punto de extinguir a nuestra especie. Por fortuna, ellos perecieron antes y yo fui el único superviviente de aquel estirpe. Entonces tú debes ser el árbol más viejo y fértil de este mundo. Yo volví a poblar estos territorios junto a mi esposa, Ark. Pero ahora yo reino en el bosque. Oh, poderoso Augusto, compadécete de mi especie. Pero primero escucha mi historia. ¡Silencio! Tú no perteneces a este mundo y no tienes derecho a imponer tu voluntad. Pero yo... ¡He dicho silencio! Como es la primera vez que visitas la Tierra, puedes descansar aquí esta noche. Te hablaré de mí y escucharé tu historia. Pero no te ofrezco nuestra ayuda. Tan solo puedo brindarte mi hospitalidad. Ahora que todos están dormidos, ha llegado el momento de cumplir con mi misión. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, pero debo salvar a mi planeta. Para hacerlo, destruirás el mío. Tu contribución salvará a todos los seres de mi planeta. No me interesa tu destino. Has dejado a mis hijos huérfanos y ahora no sabrán cómo dirigir el bosque. Has condenado a la Tierra. Todos ustedes, bípedos ignorantes, solo han traído dolor y muerte a los míos. El trabajo en el hogar es una de las actividades más importantes dentro de una familia. Sin importar el género, todos debemos aportar en el cuidado de las cosas para equilibrar las actividades. La exposición a daños físicos y psicológicos que la mayoría de niños e incluso jóvenes sufren constantemente puede desencadenar una serie de problemas psicológicos que afecten a la salud. Todas las personas merecen respeto, igualdad, comprensión y aceptación. Exactamente, Jorge. En Alta Voz tenemos una historia de una mujer muy valiosa. Su nombre es Cristina Sangucho, quien a pesar de las complicaciones que tuvo que pasar durante su infancia y adolescencia, supo salir adelante con la ayuda de su familia. Claro, Wendy, los derechos y el respeto a todas las personas son importantes para poder manejar una relación estable con la sociedad. Para conocer más sobre Cristina, les dejamos con nuestro segmento En Tus Zapatos. Cristina Sangucho es una ama de casa y madre a tiempo completo. Nació en Sangolquí, en una familia grande y con pocas posibilidades económicas. Por eso, lo más importante es la familia y sus hijos. Cuando era pequeña casi no recuerdo mucho, pero ya cuando comencé a tener una edad de, ¿qué será?, de unos 8 o 7 años, ya me daba cuenta de lo que era lo bueno y lo que era lo malo, y que había momentos buenos y momentos malos. Por ejemplo, que nosotros éramos muchos hermanos y casi mi mamá no tenía mucho para distribuirse para todos mis hermanos. Mi papá era un albañil y no teníamos riqueza. Había poco dinero, no tuvimos todo lo que todo un niño hubiese querido tener, pero así crecimos. Cristina estudió en la Escuela Vicente Aguirre y siguió corte y confección en el Colegio Doctor Telmo Hidalgo, incentivada por su padre, a pesar de que a Cristina no le gustaba el corte. Bueno, yo estaba en un colegio donde era un colegio técnico donde estudiábamos, yo estudié el corte, pero solamente llegué hasta tercer curso y de ahí me retiré. Yo quería ser peluquera, pero como no se pudo, soy costurera. Me incentivaban a seguir el corte, era porque a mi papá, él sabía decir que yo tengo que ser una costurera donde a él yo le pueda hacer sus trajes, sus camisas, sus pantalones, pero en cambio a mí no me gustaba. Pero yo, por darle el gusto a mi papá, yo estudié el gusto a mi papá y a mi mamá porque ellos querían que yo sea costurera, no porque a mí me gustaba. Cristina se juntó con su actual esposo desde muy joven y se convirtió en madre. Para Cristina, ser madre fue una experiencia maravillosa. El regalo que Dios le dio, una experiencia que no podría comparar con nada. Yo siempre he querido a mis hijos y si yo traje hijos al mundo no podía decir no les quiero, mis hijos son el tesoro que yo tengo hasta el día de hoy. Cristina se define como más madre que mujer. Como la mayoría de personas, tuvo que atravesar varios obstáculos en su matrimonio. La vida de casados, hay momentos malos y hay momentos buenos. Porque una mujer casada ya no se tiene las mismas, ¿cómo es? Pues, la misma ventaja que de una persona soltera, porque la mujer casada tiene que primero arreglarse con su hogar, con sus hijos, y es un poquito complicado porque ya no es una sola, sino ya es una familia y usted tiene que pensar por su familia. Para Cristina, su padre es un pilar fundamental en su vida, pues aprendió de sus errores y de sus éxitos. Mi papá fue bueno, pero tampoco fue un hombre perfecto. Mi papá tuvo muchos errores, que de los cuales, por ejemplo, yo siempre, todos los errores que mi papá haya tenido, yo nunca lo he juzgado. Cristina es una mujer fuerte, luchadora, optimista y paciente. Se convirtió en madre, esposa y enfermera de su padre. Se mantuvo a su lado mientras luchaba contra el cáncer, lucha que su padre no pudo ganar. Porque mi papá murió de cáncer y cuando yo supe que mi papá tenía cáncer, a mí se me vino el mundo encima porque yo le quería mucho a mi papá y por medio de su enfermedad. Yo supe que hay muchas personas que necesitan vivir y otras personas que estando sanas desean morir. Entonces yo de eso yo aprendí que siempre hay que nunca renegar de la vida, siempre dar gracias a Dios que tenemos vida, salud y trabajo y que siempre hay que salir adelante. Cristina es una mujer excepcional, muy unida con sus hermanos, a los que siempre cuidó y cuidará a pesar de todo. 3 años después de perder a su padre debido al cáncer, también perdió a su hermano. El tercer de mis hermanos hombres igual murió, también de cáncer. Nosotros no habíamos crecido con riquezas ni con dinero, pero éramos bien unidos. Cristina cuidó de su hermano sin importar nada, y perderlo fue un golpe duro. Llegó a pensar que Dios le estaba castigando. Y también él nos dejó una lección porque igual la persona que está enferma y le detectan alguna enfermedad mortal, ellos nos dan una enseñanza de vida donde ellos nos dan más ganas de luchar y dar gracias a Dios que estamos sanos. Cristina recuerda a su hermano con cariño, con esa esencia que lo hizo una persona única. Su hermano se convirtió en un ejemplo de lucha. Él era muy, muy activo, era juguetón, era chistoso, hacía bromas que a todo el mundo causaba risa y él, ni en sus peores momentos cuando él estaba agonizando, él nunca dejó de ser como él. Él era el payaso, era la alegría de mi familia. Él era el más divertido. Él era el que siempre nos sacaba una sonrisa. Por más tristes que estemos, él siempre nos sacaba una sonrisa. Cristina Sanguche es una madre excepcional, una mujer luchadora, una buena hija y una excelente hermana. Una mujer que atravesó por muchas cosas, pero que entiende que todo lo que pasa es por algo y que la vida tiene que continuar dando siempre lo mejor de ti. A Amigas y amigos oyentes, les informamos que Alta Voz está a punto de llegar al final de esta emisión. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito, en Instagram como @altavoz.puse.quito y Twitter como Altavoz Puse. Queremos extender un gran saludo a quien siempre está pendiente de la producción de este programa, nuestra docente Jimena Leiva. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Natalie Nájera, Stephanie Vivero, Antonella Martínez y Rafael Guerra, quienes siempre están pendientes de nuestra programación. También quiero mandar un saludo muy especial a Mónica Ceballos, Consuelo Ceballos y Nicole Custode, quienes siempre escuchan Alta Voz. Soy Jorge Ceballos junto a Wendy Nájera. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Dome. Va a ser toda una sorpresa. Alta Voz. Alta Voz, despierta tus sentidos. Alta Voz, resuena en tu mente. Vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Alta Voz, despierta tus sentidos.